coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Abierto el librito, me pongo a leer, ¿cuál es la señorita que me ha de querer? Con esta sí, con esta no, pero con esta señorita.